porque te crees mujer de tu belleza, porque te ríes con otro amor de mí. Si hoy mi cariño a ti no te interesa, igual estamos, tampoco pienso en ti. Si hoy mi cariño a ti no te interesa, igual estamos, tampoco pienso en ti. A mí tampoco me importa tu cariño, al fin de todo ya tengo otro querer. Te crees bonita y estás equivocada, ya tu hermosura no es hoy como ayer. Te crees bonita y estás equivocada, ya tu hermosura no es hoy como ayer. Sé que tú dices que nunca fui yo el hombre, el que buscabas para tu posición. Pero a pesar que soy de cuna pobre, nunca podemos igualar el corazón. Pero a pesar que soy de cuna pobre, nunca podemos igualar el corazón. Sigue creyendo en la farsa de la vida, que la ambición te llevará al fracaso. Vanidosa, perjura y poseída, que solo busca dinero a cada paso. Vanidosa, perjura y poseída, que solo busca dinero a cada paso. Vanidosa, perjura y poseída, que solo busca dinero a cada paso. Vanidosa, perjura y poseída, que solo busca dinero a cada paso.